Si necesito hacer viajes largos y tengo dinero suficiente, quizás debería hacerme con un coche majo. Pero oye, con tren también se viaja, sin prisa. Sin embargo, cuando aparco mi bici o la estoy montando por algún carril bici monótono, veo a mi alrededor gente en sus Volkswagen, en sus escarabajos o incluso en sus vulgares Ford Fiesta y me dan mucha envidia. Se les ve tan elegantes ahí dentro, tan confortables, tan completos. Parece que ya estuvieran en esa lejana meta. A veces me revuelve tanto las tripas esa sensación que arrojo de mí con asco la bici y voy al concesionario desesperada. Cojo mis ahorros y busco cualquier baratija, aunque sea ruidosa y contaminante. Puedo llegar a buscar en los desguaces, incluso a tirar de la puerta de coches aparcados a ver si en un descuido de alguien puedo quedarme con su coche. Pero no me hace feliz ir en coche. El aire no me da en la cara. Todo es más peligroso, sí, pero más intenso, más real. Solo yo y mis piernas. No estoy viajando en este momento. ¿Para qué quiero el coche sin haber deseado antes ir a algún destino? Criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas, vendrá la iguana viva a morder a los hombres que no sueñan. Duerme con el corazón roto, encontrará por la esquina al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. Yeah. Kaixo, Eguardión. Aquí estamos una tarde más en el Grito de Yoko, en la Irola Irratia. Hace unas semanillas que no hacemos programa, pero venimos con un tema jugoso que nos hemos preparado concienzudamente, como siempre. Y bueno, a ver si os gusta. Venimos a hablar del amor y especialmente de otras formas de querernos diferentes a las que nos han contado que era la única. Entonces, bueno, queremos un poco explorar qué es el amor, qué es lo que nos han dicho que tenía que ser y si hay otras maneras de querernos, especialmente el poliamor, y cómo de factible lo vemos, si pensamos que se puede hacer o no. Entonces, bueno, pues planteo un poco como punto de partida eso, el qué es el amor, qué esperamos y si el amor romántico que esté para toda la vida, que te revuelve las tripas y te hace decir un sí, quiero para siempre hasta que la muerte nos separe, es lo que es bueno para nosotras o no. Pues sí, venimos un poquito a cuestionar el relato monolítico y hegemónico, ¿no?, que nos han vendido desde pequeñas y desde pequeños en todo lo que es la cultura que hemos ido absorbiendo desde que nacimos. Y bueno, hoy también pues queríamos aprovechar para presentar a una queridísima compañera que ha venido a echarnos un cable a hablar de todos estos temas. Hola, Oli. Buenas tardes. Y bueno, pues nada, un poquito para empezar, pues queríamos cuestionar un poco el amor romántico como institución, ¿no?, y la monogamia como única manera de relacionarse entre seres humanos a nivel sexoafectivo y esa manera de pensar que tenemos tan interiorizada, por mucho que intentemos sacudirnosla, de que bueno, pues al final el amor verdadero es algo que ocurre solo una vez en la vida y que no somos seres completos hasta que no encontramos a nuestro alma gemela y a nuestra media naranja y tal, y entonces cuando encuentras a esa persona tu vida cobra sentido y todo va bien y hasta que la muerte nos separe y todas esas historietas que nos han estado vendiendo. Entonces, nada. Pues bueno, eso, un poco decíamos que todas partimos de la idea de que tenemos, de que existe una media naranja, ¿no?, que vienes incompleta hasta que no encuentres a alguien que te haga un flechazo y de un momento a otro, porque además es un poco así, ¿no?, como parece que tenemos que construirlo, como que te ciegas, todo además basado en esa idea de príncipe azul que nos vamos fabricando desde pequeñas, de basado en estereotipos culturales de cómo debe ser el... muy normativos todos, ¿no?, de cómo debe ser tu pareja. Y bueno, y pensamos que tiene que eso, que todo se basa en fidelidad, en amor ciego. Y bueno, eso... Para empezar, lo que estamos viendo es que lleva mucho sufrimiento, ¿no? No, y que no funciona. Que es algo... probablemente construido, luego hablaremos de eso, pero nos creemos que es como debería funcionar en parejas y sin embargo vemos alrededor que no, que un porcentaje muy amplio, no sé si hemos llegado a buscarlo, de las parejas se rompen, sí. Muchas más son infieles y ven ahí en esa doble moralidad de qué horrible es, pero tengo unos impulsos hacia otras personas que me fustigo, pero sigo, no puedo evitarlos. Sí, de hecho veníamos con un dato que queríamos abrir el programa con un poco de números, ¿no?, para ilustrar un poco pues de lo que estamos hablando. Y es un informe que salió en 2016 del Instituto de Política Familiar, que es una especie como de, pues, de instituto de estadística, rollo el INE y tal, que habla de que por cada 10 matrimonios pues se dan al final de la, digamos, de la vida de pareja y tal, pues se dan 7 rupturas. O sea, 7 de cada 10 matrimonios acaban pues en separación, en divorcio o así. Entonces nos parece un buen punto de partida porque es algo muy sintomático de que el modelo que estamos llevando y que llevamos agotando desde hace ya bastantes siglos, pues parece que hay algo que no funciona, ¿no? Que, bueno, pues todo este, toda esta carga ideológica que se nos mete de que es lo mejor, de que incluso que tenemos muchas veces, lo que decíamos antes, ¿no? Lo tenemos interiorizada muchas de nosotras, aun sin darnos cuenta, de que es la única manera, de que solo se puede estar enamorado de una persona en un momento dado, pues, pues no debe ser tan así, ¿no? Porque si 7 de cada 10 parejas, digamos, o sea, que formalizan su amor a través de la institución de matrimonio, pues acaban yéndose a la mierda, pues es que algo está yendo mal. Y eso sin contar con lo que decías hace un segundo, ¿no? Con las infidelidades y con lo que no se sabe y con lo que no se, con lo que no se cuenta, ¿no? Con lo que se queda ahí en ese limbo del desconocimiento y de la, del secretismo. Sí. Sí, y sin embargo no resistimos a salir de eso, ¿no? Algo quizá todo el mundo te reconocería que sí, que obviamente no, el amor no, casi todo el mundo o se apaga o siente cosas por otra persona, pero además se apaga. Y sin embargo muy poca gente se atreve a dar el paso y a decir, pues oye, vamos a explorar otras cosas. Además de que es algo que socialmente está muy mal visto, ¿no? El plantearte, hola familia, mirad, estos son mis parejas o esta es mi amante. Sería bastante problemático. Sí, también queremos decir que tenemos muchas maneras de verlo y muchos enfoques distintos y muchos matices, que tampoco vamos aquí a soltar ningún tipo de speech sobre algún, sobre, pues, quiero decir, no venimos con ninguna solución ni con ninguna fórmula perfecta, porque no, que queremos que tampoco existe, ¿no? Y hay hay tantas maneras de relacionarse, pues, como personas dispuestas a entablar relaciones con otras, ¿no? Pero bueno, lo que sí que queremos hacer hincapié es eso, que no, pues lo que es el modelo que establecido, pues no nos parece que lleve a ningún sitio, porque es evidente que independientemente de cómo concibas tú, querida oyente anónima, el amor, pues sí, o sea, sí. Y esto no es parte de dentro, además, que es una necesidad, tampoco eso, no venimos hablando desde experiencia tampoco, porque al final todas tenemos metidas el romanticismo muy dentro y bueno, en este aprendizaje que algunas llevamos haciendo un tiempo, nos vamos continuamente de bruces contra esto que nos han metido de no, pero busca el amor, es lo que te va a hacer feliz. Y bueno, nos damos cuenta de que así no puede ser, que el amor romántico hace mucho daño, que no podemos ser coherentes y, o sea, eso, no es algo que ya solo pensemos que no debe estar bien, sino que es que yo, aunque quisiera tener una pareja para toda la vida y ser fiel y estar perdidamente enamorada, somos conscientes, ¿no? Todas de que no va a pasar, de que hay otra gente, de que los sentimientos son cambiantes y que además sentirlo como una obligatoriedad hace que te rebeles más contra eso. Y bueno, igual todo esto parte un poco de o sea, el querernos, el que nos sea tan, yo pienso que el que hace que sea tan apetecible esto del amor romántico es el sentimiento de enamoramiento, ¿no? O sea, eso sí que lo hemos, el amor romántico es cuestionable, pero decíamos que luego se te mete, conoces a alguien, se te revuelve todo por dentro, porque eso sí que pasa, y entonces dices, guau, es verdad, qué guay era esto, quiero tener esto todo el tiempo, que esto de lo que me han hablado tiene sentido. Pero nos parece también que eso ha cambiado con el tiempo, o sea, ahora tenemos un poco esta idea, ¿no? Del enamoramiento como base del amor monógamo romántico, pero no siempre ha sido así, yo creo, o sea, antes del romanticismo cultural, o sea, del movimiento del romanticismo, o sea, con lo que hablábamos hace unos cuantos programas de cuando hablamos sobre romanticismo filosófico y literario y tal, yo creo que antes de eso había una cultura muy diferente, era algo como más, se veía, era un poco, incluso puede que más atroz que hoy en día, ¿no? Porque era como algo de más de, que tenía mucho más que ver con el sentimiento de, ¿no?, de un poco empresarial, de fundar una especie como de empresa familiar que te garantizara una seguridad económica, y sobre todo también en un marco de un patriarcado harto, ¿no?, que decir, pues yo qué sé, yo como mujer no puedo aspirar absolutamente a nada en la vida más allá de si encuentro un varón que me proporcione una estabilidad económica, un tal. Entonces era, no sé, como yo creo que era un poco diferente hace unos siglos, ¿no?, o incluso hace unos años. Me viene a la mente la frase esta mítica de, ¿no?, el amor es algo que crece con el tiempo, no sé qué, o sea, primero se formaban las parejas y luego ya el amor venía después, que no era tampoco un amor, sino una especie como de acostumbramiento, de un cariño ahí como forzado por la convivencia y así. Entonces yo creo que eso del enamoramiento y tal igual es un poco más reciente, me sí, parece. Sí, es interesante diferenciar esos conceptos, ¿no? Porque hablábamos antes de la monogamia y eso es verdad que quizá venga de mucho antes y es una estructura de organización familiar que antes además funciona muy bien, el tener a todo el mundo en su casita con su micro orden de ya, tú ocúpate de controlar a tu mujer y así ya no tenemos que controlarla los demás. Y luego yo creo que además eso, el romanticismo vino como anillo al dedo para fundamentar, dar fundamento a esa idea. Que no se molaba la idea de tener a alguien para toda la vida solo porque así te asegurabas de que ibas a tener más niños y ibas a continuar un poco tu saga. Pues te vendo el amor loco que te va a llenar, que le va a dar sentido a tu existencia y entonces ya me lo compras seguro, ¿no? El amor eterno. Eso es. Sí, de todas maneras, evaluando un proceso, ¿no?, un poco el proceso de dónde viene todo esto, existen diversas teorías. De hecho, bueno, yo no me considero muy experta en el tema, ¿no?, pero sin embargo sí que intento trabajarlo un poco, conocer más. Pero es verdad que esto que decís de la monogamia, de hecho, monogamia, enamoramiento, yo también pienso que hay que diferenciar otros conceptos. Sin embargo, ¿cuál habrá sido la asociación? Pues bueno, es un buen punto de partida, ¿no? Saber en qué momento se ha asociado eso, o con qué intereses, o por qué. Y sí es interesante este tema de la monogamia en origen, ¿no? De hecho, se plantea posibles orígenes. Bueno, me acuerdo de algo que leí, que en antiguas civilizaciones, sobre todo egipcia creo que era, no era una mera estrategia de, bueno, pues ahí existía algo que podíamos denominar ahora, que ahora denominamos así en modo moderno como amor libre, pero realmente existía esa estructura y llegó un momento en el que, claro, también existían las estructuras económicas, estructuras financieras, ¿no? Y se quería saber, pues llegó un momento que los hombres, ¿no?, partieron del punto de, yo quiero saber realmente cuál es mi hijo biológico. Porque sí, esta persona se puede parecer a mí, pero realmente no lo sé. Y ese fue un punto de partida en esa civilización. ¿Y por qué querían saber eso? O sea, claro. ¿A qué respondía esa necesidad? Porque si nunca has sentido, ¿no? O sea, tiene que venir de algún lado. Claro, pues eso ya hipótesis, o bueno, existirá igual algún estudio, yo no lo sé. Sí, no, pero quizá tiene sentido, ¿no? Por tema de igual, claro. Relacionados con la propiedad privada, eso con la herencia, sí. Con el, ¿no? En plan de, bueno, ¿a quién le voy a heredar, a quién le voy a donar todo lo que he construido, toda la riqueza que he acumulado y tal? Pues quiero que sea un hijo de mis entre hijos. Como un hijos. Hecho de, ¿no?, de posesión, de control, claro. de empiece de dominación. De todas maneras, yo la estaba pensando así, sacándole un poco el jugo, que a mí en realidad me han vendido muy bien la imagen de Disney. O sea, yo sí quiero, ¿no? ¿No os apetece enamoraros? Claro. Vivir en un castillo. De hecho, o sea, el punto en el que se plantea, previo a la concepción de hijos y toda la estructura y reproductiva y productiva llevada a término, es idílico, ¿no? No sé, nos parece. De todas maneras, ahora estaba pensando, el dato este que comentamos al principio, ¿no?, de si te quedan 10 parejas se divorcian, pero hoy en día hay una solución también para esto. Ahora los divorcios se celebran. Porque las comuniones se hacían por los regalos, las bodas por la fiesta. El divorcio era algo lamentable y triste, pero ahora mismo si ya se celebra, ¿no? ¿Se celebran los divorcios? Se han empezado a celebrar sí, los divorcios. Hostia, eso no sabía. Sí. El otro día vi un reportaje de unas mujeres mauritanas que de siempre celebran los divorcios. Y vale. Era muy curioso. Sí, bueno, me parece y muy aquí, guay. Sí. Bueno, pues ahí como en México celebran la muerte, que aquí es inconcebible, pues empezamos a celebrar los divorcios, igual tampoco deja de estar el problema ahí. Me parece guay eso que planteas pero a ver, ¿queremos realmente dejar el amor romántico de lado? ¿O es un bien al que no estamos dispuestos a despegarnos, ¿no? Del que no estamos dispuestos a despegarnos. O sea, nos hace sentir bien y le da sentido a la vida de verdad, el decir que se te remuevan cositas. Claro, pero eso es evidente. O sea, yo sí que hago una. Yo creo que también hay que matizar un poco la historia, ¿no? O sea, hablábamos antes de enamoramiento y tal, en clave, pues eso, ¿no? En clave del amor romántico y sus mitos, encuadrándolo ahí dentro. Pero realmente, joder, pues yo sí que creo que hay un sentimiento, o sea, no sé, no voy a negar el amor como tal o el proceso de enamorarte de una persona. O sea, yo me he enamorado loquísimamente muchas veces y no me parece que eso sea una construcción social. O sea, es algo tan intenso y algo tan, no sé, tan eléctrico y tan orgánico y tan interno y tan que me ha atravesado que me niego a pensar que es algo que me ha metido el patriarcado y el capitalismo en la cabeza. Yo creo que eso sí que está ahí, sí que es real. Otra cosa es que tenga que ser necesariamente una cosa exclusiva entre una persona y yo y que ahí dentro no puedan entrar otros factores o que yo no pueda establecer otras relaciones con otra gente de otro tipo o esa persona pueda tener sus cositas por ahí, tal cual. Eso es otra historia. O el hecho de que dure para siempre o se agote con el tiempo. O sea, eso es otra movida, pero... ¿Pero el enamoramiento existe? Yo creo que sí. ¿Y existe fuera del contexto cultural que tenemos? O sea, los antiguos hombres y mujeres de las cavernas se enamoraban. Yo estoy convencido de que sí. Yo estoy enamorada de mi perro. Sería algo diferente, ¿no? Lo pones en el mismo punto, el enamoramiento que puedes sentir por... Creo que puede tener similitudes. Sí, bueno, pero tiene... Pero, claro, es que ¿qué es el enamoramiento? Eso es, ¿qué es el enamoramiento? Estaba diciendo, ¿no, compa aquí, que es algo orgánico, eléctrico? ¿Tenéis alguna idea de cómo se podría definir? ¿Es algo más bien biológico, químico o algo realmente social o...? Yo me lo planteo varias veces y no da lugar a confusión. Existen también muchas, puedes leer muchas teorías y pero yo creo que realmente no como cada una lo perciba y lo sienta, igual está más cercano de una realidad, ¿no? De una realidad personal. Sí. Yo creo que es todo eso a la vez. Es una mezcla de todo, pero sí que yo creo que sí que es real en tanto que se siente como real y no es algo que fuerces o tal, sino que es algo que brota de ti. Y yo también creo que, no sé, para ejemplificarlo un poco, ¿vale? Yo siempre, cuando hablamos de temas así de constructivismo sociales y así, siempre pienso en la infancia. La infancia es una época en la que todavía no, digamos, el proceso ahí de reseteo cerebral y de endoculturación y de pues comida de olla por parte del sistema pues no está completo todavía y sigue siendo un ser inocente, puro y un poco, pues eso, ¿no? Libre todavía. Y, jo, pues no sé, yo me he enamorado de pequeño, de súper pequeño, de maneras súper intensísimas. No sé si os ha pasado a vosotras. Y yo, ¿pero es enamorarte? ¿O es decir, tengo una novia? Porque todo el día te están preguntando, ¿qué, tienes novias en el cole? No, enamorarme es decir, Dios, es que estoy todo el rato pensando en esta persona y no puedo quitármela de la cabeza y pienso en ella y se me pone una sonrisaca de oreja a oreja. Y sí, a mí eso me ha pasado de súper crío, cuando todavía no estaba... creo, contaminado por pues eso, ¿no? Por la herencia del cristianismo y así. Entonces, no sé. ¿Ya estabas bautizado? Sí, pero bueno, por accidente. Por las abuelas y esas vainas, ya tú sabes. Pereja. Pero eso. No sé, yo sé que rompo una lanza por el enamoramiento. Aunque dure lo que dura, porque creo que no nada es para siempre y todo es mutable y no nada es permanente y tal. y que tampoco tiene por qué ser algo exclusivo ni nada tal, pero sí que creo que existe. Pero claro, el enamoramiento no es algo que te viene así, de la nada, que de repente se hace un cruce cerebral y entras en estado de enamoramiento. O sea, yo creo que parte de una estructura que te vas generando y un hueco que le das a eso, porque no creo que sea una necesidad como, no sé, alcanzar un... o algo que surgiera de la nada. O sea, yo pienso que sí que hay una serie de reacciones que se dan, que parten de, pues, de que, no sé, de que si te tocan o te besan o te hacen el amor o haces el amor, generas una serie de respuestas cerebrales, hormonales y eso te da gustito y quieres más. O sea, hay una parte ahí de droga, ¿no? Que es verdad, que está pasando y que probablemente le pasaría a cualquiera que fuera de cualquier contexto cultural. Pero yo creo que hace muchísimo lo que hablábamos antes, ese hueco que le dejas en tu cerebro al momento en que llegue ese amor, y entonces lo alimentas muchísimo desde el momento en que hay un candidato o candidata a ocupar ese puesto que Dios, cuánto tiempo llevaba esperando. Y pues eso, y todo el romanticismo que decíamos antes, yo no sé cómo... O sea, probablemente... En la Edad Media, pues la gente tenía parejas, mujeres y hombres, y se juntaban, y en el momento que estaban en intimidad, sí que sentían ese placer y esa sensación de guau, que bien estoy contigo. Pero bueno, pues igual era más parecido al placer que te da cualquier cosa que te hace sentir bien, ¿no? Como estar en una charla con alguien con quien estás cómoda o que te den un masaje, no sé. Yeah. Pero todo ese constructo, esa dependencia que hay detrás del enamoramiento, que tal y como lo conocemos ahora, el no puedo parar de pensar en ti, y me hace de repente todo es rosa y merece la pena. Yo creo que eso sí que es muy construido. No sé, puede ser, pero yo sí que lo veo, es que lo veo diferente. Yo creo que es una cuestión de afinidades, o sea, de simplemente, pues igual que con la amistad o igual que con un montón de cosas. Al final tendemos a ir hacia lo que nos hace sentir bien, ¿no? Y hay personas en un momento dado que nos hacen sentir bien por encima de cualquier otra experiencia con cualquier otra persona. Entonces, no sé, yo lo veo un poco en clave de eso. Y tampoco me mola darle una... visión así como muy cientificista de no, es que sí, todos son descargas endorfínicas y todo es biología y tal y cual, o sea, que sí, que será eso, ¿no? Pero joder, no sé, me da como rabia verlo así como desde el punto de vista tan... Y por ponerle un matiz espiritual, porque yo creo que, ¿no? Yo sí considero que he sentido algo que también pues le puedo llamar enamoramiento, en realidad no sé si sería eso otra cosa, pero sí considero que he sentido algo así. Y curiosamente lo comparas con las amistades, ¿no? Pero en este caso, no sé si os pasa, yo las amistades sí que es verdad que también existen como esos ¿no? primeros momentos que sí. Dices, esto es y voy a seguir trabajando en esto. Pero bueno, muchas otras veces son en base a una construcción. Y en el momento que eso ves claro que no, lo alejas, y cuando ves claro que sí, pues sigues adelante, ¿no? Y le pones más empeño. Sin embargo, yo siento que con los enamoramientos es algo más... O sea, es una como una atracción, bueno, por quitarle el cientificismo y lo social, pues una atracción energética, mística. Espiritual, mística, ¿no? Y muchas veces ocurre cuando simplemente con ver a una persona, cruzarte a una persona, ¿no? Pero ni siquiera conoces. No, o sea, sucede de varias maneras, pero en mi caso, por ejemplo, me ha pasado así. Pero bueno, eso también pasa con la gente... pues llegas a un grupo y ves a un montón de gente y dices, esta persona va a ser mi amiga. Me encanta, te fascina y tampoco es... Y quizás si esa persona que me parece súper interesante y me gusta como es, además encaja en mi estándar de atractivo, pues enseguida se me activan el engranaje del príncipe azul y digo, ¡tachán! ¡Este puede ser! ¿No? No sé. ¿Y cómo lo veis más? ¿Qué es para cubrir déficits que tenemos? ¿O realmente es para... no, es algo más sano, es algo más completo para complementarnos o compartir esas satisfacciones. ¿Qué debería ser o qué es? Porque yo creo que el qué es más lo de los déficits. Total. Y de hecho pasa, ¿no? Gente con vidas tristes que necesita, bueno, no hablo en tercera persona, cualquiera, pues tienes una vida aburrida y de repente eso le da mucha salsa. Y bueno, y luego además eso, el compartir todas las penurias y problemas así con alguien, pues te hace todo mucho más sencillo. También tiene ese sentido, además de lo que es el enamoramiento. El emparejamiento te hace llevar las cosas de forma más fácil. Pero creo que debería ser eso, desde una persona ya completa, el poder sumar. Pues sí. Bueno, yo también os tengo que decir que llevo un tiempo muy enamoradísimo de un grupo de música que me gustaría que me pusieras un temita, por favor, Caminecho. Ah, vale, pensé que era en serio. ponme ese temazo de Sir Mag que te he dejado antes ahí preparado, por favor. Me ha roto el corazón, necesito, yo pensaba que... Necesito escucharlo. Y ahora mismo vas a hacer una declaración. Sí, acabo de hacer una declaración de amor hacia Sir Mag. Vale. Que me parece sí, un grupazo. Es poliamor, quiere así poliamor. Va, es verdad. A vosotras os quiero un montón, pero no hace falta que... Lo siento, los celos están muy... A vosotras os quiero un millón zacos, pero no hace falta que os lo diga por la radio. No seáis tampoco tan exageraditas, por Dios, que me da vergüenza. Hablando del amor romántico en Irola Irratia, en el grito de Yoko. Que por cierto, si alguien quiere hacer alguna aportación a este debate, aunque no estamos hablando en directo porque la antena está jodida, pero bueno, para que os acordéis para siguientes programas, 944-217-060. 944-217-060. Me siento súper ridículo porque me he dado cuenta tarde de que no estábamos en directo, pero da igual, no pasa nada. No pasa nada, que se permite todo. ¿Quieres decir tu número de teléfono también por si alguien quiere llamarte? No, no, paso, paso. Para practicar eso del amor romántico o otras vertientes. Bueno. Pues nada, hablábamos del amor romántico y no queríamos dejar de señalar que nos hace daño a todas, pero a algunas más que a otras. Y es que las mujeres hemos vivido desde siempre esclavizadas por el mito de que tenemos que aspirar a estar bellas y preparadas para encontrar a ese hombre y satisfacerle y bueno, creo que tenemos ese peso, no sé si de una forma más fuerte, pero por lo menos diferente a cómo la viven los hombres, ¿no? Yo, no sé, personalmente, o sea, mi experiencia y la de amigas es eso, que luego en relaciones de pareja es muy difícil encontrar ese encuentro que decíamos antes desde la de personas completas y estamos siempre buscando el cómo amoldarnos para que la naranja encaje, sea perfecta y podamos estar pueda funcionar la cosa y bueno, y también es una, no deja de ser una estrategia de control, ¿no? De venga, vosotras estás a vuestro rollo, ves telenovelas de y me hablas sobre relaciones de gente famosa y cómo y aspiras a estas a tener algo parecido y sí. Mientras tanto nosotros organizamos el mundo. ¿Pero no te parece bien eso? Estar en casa, calentita, tejiendo, haciendo una comidita. Hombre, ¿no? Puede ser cómodo, pero... En época de frío y en época de calor. No sudas. Claro. ¿No? Estás ahí en tu castillo, claro. Peinándote los cabellos para lanzarlos por la ventana cuando venga el príncipe azul eso de turno. Eso es, la Rapunzel, ¿no? Eso es. Sí. Podría ser de puta madre, pero a mí me crea mucha ansiedad. Desde luego, tejer me gusta, pero prefiero tejer para mí y no tejer para mi chico mientras él se va a pasárselo bien y luego viene a follar, ¿no? Yo no quiero estar, me gusta follar, pero también todo lo demás. Y a veces es eso, le damos tanta importancia a tejer calcetines para nuestro príncipe que bueno, que y además si el amor romántico luego fuera tan guay, pues puedes decir, bueno, pues me dedico en cuerpo y alma al amor romántico y que oye, igual no está mal, ¿no? Dedicarte toda una vida a amar, solo a amar, pero luego te das cuenta de que no va así, que tú misma tienes amor desbordando por otros lados, que no puedes encauzarlo solo hacia un sitio o hacia una persona, sino hay muchas cosas que hacer, así que no, no te lo compro, ni me lo compras. No sé si me planteaba tan malo, de repente, ¿no? Echando miras para atrás, veía el modelo de abuela, madre, ¿no? Estamos aquí gracias a ese modelo, en realidad. O gracias o desgracias, pero aún estamos ahí por ese modelo. Entonces me lo planteaba de repente como... Ya, sí, desde luego si no, no tendríamos que estar aquí haciendo este programa, pero joder. Sí, pero... Pero, o sea, es que es, claro, no nos podemos olvidar del contexto, ¿no?, en el que estamos. O sea, es como todo en esta vida, nos afecta de una manera diferente según el rol de género y nuestra posición, digamos, en la pirámide de privilegios. Porque, bueno, pues no, claro, como has dicho tú muy bien al principio, o sea, es que no tiene que ver. O sea, digamos que el amor romántico y sus mitos y su hegemonía, digamos, nos. Pues nos oprime a todas, pero a, pues eso, no a todas por igual, ¿no? Porque ¿tú cómo se parte de posiciones diferentes. ¿Tú cómo dirías, como hombre, que te afecta a ti el amor romántico? Como una especie de... yo siempre lo he visto, lo voy a simplificar un montón, pero yo siempre lo he visto como tal y como lo pues he sido educado por esta sociedad, igual que vosotras. Como una especie de, ¿no?, de división súper injusta entre sujetos que están ahí para que los conquisten, además con esa misma palabra, ¿sabes? Con esa misma terminología, ¿no? Siempre se habla de los conquistadores, no sé qué, ¿no? Nunca se habla de mujeres conquistadoras, o sea, no es un adjetivo que se aplique a mujeres, se aplica siempre a hombres, el conquistador, no sé qué, tal cual. O sea, es que no es nada inocente esa terminología, o sea, porque estás hablando, pues eso, ¿no? Los seres etiquetados como hombres somos personas que tenemos que estar siempre con la espada desenvainada y intentando conquistar el castillo de X princesas, no sé qué, tal y cual, de cuantas más princesas mejor, hasta que encuentres a la más chachi y tal y cual. Y yo creo que será distinto para, o sea, no voy a ponerme aquí en plan mansplaining, pero supongo, yo creo que para las mujeres es diferente, es algo más de, no sé, o sea, una postura mucho más pasiva, según cómo nos han educado en esta sociedad, ¿no? Esperar a que venga tu salvador y tu amor y tu media naranja, ¿no? A enseñarte lo que es el amor, ¿sabes? Sí. Como si no lo supieras tú por tu cuenta, no sé, o sea... Sí, desde luego la actitud activa es mejor. Sí. Por lo menos mueves el culo. Yo, de hecho, no sé si te pasaría a ti también. Siempre he sentido eso, ¿no? Que me enseñaban mucho a complacer y a buscar el amor afuera, pero jamás escuché, ¿no? Sobre el amor a mí misma, o sea, sobre quererme a mí misma. Creo que eso, ¿no? Igual también forma parte de esa estrategia de desarraigarnos de todo lo que podamos hacer por una misma, hasta el mero hecho de valorarnos y querernos para tener que esperar a que venga de fuera. Sí. Y eso, viviéndolo así, pues llega un momento, ¿no?, en la vida que te das cuenta y duele mucho. Sí, y además no de fuera sin más, sino de fuera de alguien en concreto. Y de ahí vienen tantas frustraciones, ¿no? De decir, pues oye, me da todo cojonudo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no consigo ese amor que la gente sí consigue? Yo me estoy trabajando tanto y, sin embargo, no viene alguien a darme la confirmación de que, vale, sí que das la talla como para que me enamore de ti. Si no consigues eso, eres una fracasada. Entonces, quitarte ese peso y no paren de recordarte lo demás continuamente en cada... reunión familiar. Bueno, sí. ¿Y tu novio qué? ¿Cuándo te echas? Zasca, continuamente, ¿no? Yeah. Eres la rara, si no. Magníficas señoras de pueblo de sí, octogenarias que dicen, ¿te vas a quedar para vestir santo, hija? Hostia, se te va a pasar el arroz, anda que no hay expresiones de esas. Sí, todo parte de lo mismo, ¿no? De esa idea de que sin otra persona, pues no eres un ser completo. Y creo que es algo que nos destruye desde el inicio, desde que empezamos a vivir y desde que aprendemos a movernos por este mundo. Ya empezamos mal, empezamos sin saber, porque es como, joder, o sea, primero quiérete a ti misma y a ti mismo, ¿no? Y luego ya pues querrás a los demás y te dejarás querer. ¿Y por qué tenemos esa idea? ¿De dónde nos viene eso de hay que estar en pareja? En una pareja, ¿dónde sale la monogamia? Pues yo antes me he quedado con ganas de... Y voy a aprovechar ahora para... Tú has soltado antes una teoría sobre la monogamia de Egipto y así, lo del tema de los genes. Y yo antes, hablando con Camino y así, pues le he comentado una idea que tenía yo ahí desde hace tiempo, que no sé si igual la he leído en algún sitio y no me acordaba, pero es que luego la hemos estado buscando y resulta que hay peña que lo ha estudiado y que esa teoría existe, o sea, hay una hipótesis. Vale, tire su reconocimiento. No, aplausos. Bien, sí, sí. Hay gente que tiene el mismo girillo que yo. No, pero sí, o sea, básicamente... Es un poco por seguir desmitificando la monogamia, ¿no? Pues la teoría está en cuestión. Es sobre las enfermedades venéreas, básicamente. Las enfermedades venéreas como origen de la monogamia. Porque digamos que, bueno, ¿de dónde viene la monogamia, no? Pues de una especie, ¿no? De la sexofobia, ¿sabes? De decir, cualquier tipo de promiscuidad sexual... Odio esa palabra, bueno. Cualquier tipo de actitud de... pues eso, ¿no? De sexo hiperactivo con otra peña, o sea, con mucha gente diferente y tal, es malo y es peligroso y hay que huir de él y hay que evitarlo. Y la cosa es eso. igual el origen de eso está en las enfermedades venéreas, ¿no? En plan, por dar una explicación. Y antes es que hemos estado mirando y tal, y sí que había una gente que había estudiado las sociedades antiguas de cazadoras recolectoras y así, y decía como que, bueno, pues eran sociedades mucho más abiertas porque en esas sociedades como que por la cantidad tan pequeña de población y tal, como que cuando había un brote de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, no, pues como que no llegaba a ser tan grave, digamos, no llegaba a ser un problema. Eso es. Pero cuando llegó la sedentarización y la jerarquización y la división de trabajo y todas estas historias, pues claro, se convirtió en un problema más grave, ¿no? Porque de repente, pues eso, alguien pillaba un lo que fuera y de repente, pues muchísima gente se ponía, pues se enfermaba, y eso pues tenía una repercusión en la sociedad, ¿no? La dinámica productiva de una sociedad ya más grande, ¿sabes? Más precivilizatoria, ¿no? Y bueno, no sé, macho, gracias. Era una forma mucho más fácil, ¿no? Para los hombres controlar la promiscuidad de esa palabra, claro, de la mujer. Eso es. Oye, un inciso, la promiscuidad a mí me parece una palabra preciosa y que hay que rescatar con orgullo. Sí, yo soy promiscua. Sí, igual la tenemos que rescatar. Sí. Sí. Pero bueno, sí. Bueno, se ha hecho con tantas otras, se puede hacer. Se lo veo. Yo me apunto. Pues sí. Y bueno, además lo que veíamos es que. O sea, lo que decían en este artículo que hemos visto luego es eso, que además empezaba a castigar a los hombres que no lo hacían, ¿no? Era una forma de... empezó a tener esa carga moral de capullo, te estás cargando... Como sigas en esta línea, nos jodes al clan y a la ciudad, ¿no? Cuando ya empezaron a organizarse. Entonces podría partir de ahí. También vimos, también leyendo y hablando... había otra teoría de que al final, pues eso, del infanticidio, proteger el infanticidio. O sea, el que los niños no, las niñas no sobrevivieran, ¿no? Criar a la prole. O sea, si también un poco igual con el crecimiento de sociedades, pues igual en clanes era más fácil tener esa, la crianza de los hijos e hijas era comunitaria, pero una vez que te empiezas a organizar en sitios más grandes, quizá es más fácil el hacerte responsable de tus hijos y decir, chaval, ven para acá, que esto es lo que me has hecho, lo cuidamos entre los dos, y o sea, que ponte el anillo y no te vayas por ahí con otras. Sí. Que eso, que dejarlo un poco. Sí, porque bueno, todo esto es un poco obviedad, ¿no? Pero hay que recordarlo también, o sea, hace no demasiado tiempo en las sociedades paleolíticas de por aquí, cerca, no había una... Es que no existía la monogamia como tal, o la crianza... O sea, el modelo de crianza era muy diferente, o sea, tanto el modelo de relación sexoafectiva como el modelo de crianza era súper diferente, y el modelo de crianza era un modelo colectivo, ¿no? Los hijos eran... Vale, sí, igual todo el mundo sabía quién era la madre... de X crío o de X cría, pero la crianza era colectiva, no eran hijos de esa madre o de ese padre, que a lo mejor ni se sabía quién era, eran hijos del clan y se les cuidaba de una manera colectiva. Sí, eso es. Era la tribu, esa figura protectora, no una pareja. Sí. Bueno, ¿y qué opinas de recuperar ese modelo ahora? O sea, me parecería súper guay, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y también ha habido sociedades polígamas, que muchas a lo largo de la historia, sobre todo, el problema es que claro, solían ser polígamas, pero solo para el hombre. Sí, de hecho, bueno, no andamos tan lejos, siguen existiendo. Sí. Sí, muchas culturas siguen existiendo, pero es eso, el privilegio siempre, claro, sigue estando de un sitio, claro, y lo planteas, y además, curioso que... bueno, yo sí tenía una experiencia cercana, ¿no? De preguntar en un tipo de sociedad cómo se vivía, cómo se sentía. Y las mujeres, algunas me comentaban que sí, que era una poligamia mutua. Sin embargo, en la praxis era totalmente inconcebible, porque la mujer se supone que también podía establecer ese tipo de relaciones con otros hombres, ¿no? Varias relaciones con otros hombres. Pero si la figura, digamos, de ese patriarca, o bueno, por ponerle un nombre, presuponía esto, se enteraba, pues ahí se mascaba la masacre, quiero decir. O sea, en la praxis esa poligamia tampoco es real, es una poligamia pero para el varón. Claro, y que sigue basada en la, pues en el patriarcado y en el concepto de mujer como propiedad privada, ¿no? Y como acumulación de bienes, al final. De tengo 7 vacas, 3 mujeres y 20 hijos. Eso es, y luego además, bueno, en algunos tipos de estas sociedades polígamas de ahora, pues la mujer, si hay 7 mujeres, cada una tiene su rol en función de el orden que han llegado, ¿no?, a la vida literalmente de ese hombre. Tienen su rol en la casa, en la estructura, ¿no?, la que acompaña a actos, la que tiene más poder, la que cocina, la que limpia y la que está totalmente ahí relegada. Sí. Entonces es complicado, ¿no? Porque también dentro de este tipo de plantear otro tipo de relaciones, la poligamia, que parece otro modelo que se puede plantear, al final, ¿no?, la práctica real es, bueno, yo lo vivo como un fracaso realmente, un fracaso total. ¿Sabes? En tu caso, quieres decir. Casa hay 7 hombres, de hecho, y es un fracaso total. No, pero quiero decir que al final... ¿Sabes dónde quieres? lo que quiero decir es que está tan atravesado por el, ¿no?, por el patriarcado, que al final este modelo lo veo aún menos factible, que no sé si menos, pero lo veo igual poco factible que la monogamia, en el caso en que lo vivo. Sí, por eso hay que reinventar todo un poco. Y aquí es donde venimos a hablar de este nuevo modelo que lleva unos años ya cogiendo más fuerza, y es el poliamor. Si os parece, escuchamos un temita y vamos pensando en cómo lo hacemos. Bien. ¡Yuhu! Pues nada, aquí seguimos. Ya hemos pensado todo lo que teníamos que pensar sobre el poliamor y hicimos un sí. Sí. Bueno, seguimos en Irola Irratia, en el grito de Yoko, para quien nos esté escuchando y se acaba de incorporar. Hablando del amor romántico, hasta ahora hemos dicho lo malísimo que es, no nos gusta. Bueno, ahí no, un poco sí. Sí. Y nada, queríamos plantear otras posibilidades, como es el poliamor. ¿Qué es el poliamor? Buena pregunta. ¿Qué es el poliamor? Ay, no, Jus. ¿Y tú me lo preguntas? ¿Y te lo pregunto? El poliamor. ¿Y tú me lo preguntas? Pues hasta ahora el poliamor, o ahora el poliamor, ¿no? Es algo que... Buah. Es una muy buena pregunta. La verdad que nunca me había hecho esa pregunta. No, sí me la he hecho, pero me resulta complicado. Pero creo que al final es una etiqueta más. Pero la base de ello, o sea, el trasfondo sí que me parece interesante. Me parece que es una forma, ¿no?, reivindicativa, una forma de lucha para buscar nuevos modelos que puedan satisfacer las necesidades, ¿no?, de personas que se plantean que, pues eso, que la monogamia, el amor romántico, que no están de acuerdo, que no funcionan, que causan un malestar, un sufrimiento. Y esto puede ser una posible vía, ¿no?, de establecer otro tipo de relaciones sentimentales, afectivas, eso, afectivas entre personas, que, bueno, alejadas un poco de ese modelo de celos, aunque claro, al final hablamos de lo de siempre, o sea, estamos socializadas y educadas en esa base y muchas veces en este tipo de modelos, el poliamor, tal, pues al final acaban pasando cosas parecidas, ¿no? O sea, sí, tienes esa nueva libertad de ejercer, ¿no?, de sentirte, de experimentarte, de satisfacerte, pero siguen existiendo los celos, siguen existiendo patrones heredados que no van. Entonces, no lo sé. ¿Cómo veis vosotras el poliamor? ¿Lo habéis vivido? ¿Cómo lo veis? Bueno, dejando la esfera personal de momento de lado, yo creo que el poliamor es importante primero matizar que el poliamor no es lo mismo que relaciones abiertas o que rollo swinger, sí, o algo así, ¿no? No es simplemente aceptar que me puedo liar con otra gente, que puede estar bien, pero creo que no tiene nada que ver. Y además a mí me parece me interesa bastante menos, podemos luego debatir sobre qué nos parece eso. Sí. Sino que el poliamor parte de la idea de que puedes querer a más de una persona de diferentes maneras, ¿no? De que de la misma forma que quieres a tu familia, que quieres a tus amigos, pues que puedes colocar en una posición similar a una persona o a más, que no es exclusivo. Que, claro. ¿No? Sí, que el amor multiplique en vez de restar, digamos. O sea, igual que se, o sea, lo que no, bueno, en todas las conversaciones que hemos tenido internas y entre nosotras sobre el tema, pues siempre surgía la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué se pueden tener, pues, varias amistades muy profundas al mismo tiempo y nadie se raya y a nadie le causa ningún tipo de problema moral el hecho de tener varias amistades a la vez y de tal, o de incluso de tener varios hijos y quererles por igual? Es que nadie se plantea eso, de decir, pues tengo 3 hijos y los quiero a todos un montón. O sea, es que nadie se plantea eso, ¿no? Y sin embargo, con las relaciones de pareja y con las relaciones de, pues eso, afectivas y tal, sí que partimos con esa tara ya, ¿no? De decir, no, es que tiene que ser una persona en exclusiva. Y joder, es que puede ser algo infinito. Si sabemos deconstruirlo, claro, nos movemos en terrenos pantanosos y movedizos porque, pues igual en la antigüedad muy remota sí que se desarrollaron sí que se trabajaron este tipo de relaciones, pero llevamos mucho, lo que hemos dicho antes, llevamos muchos milenios con esta estructura y sin salir de ella. Entonces, claro, es muy difícil de la noche a la mañana pues superar esos celos y esas historias que tenemos tan dentro, tan arraigadas por nuestra socialización y tal que hablaba Ainhoa antes. Pero sí que me parece que es necesario deconstruirlas y darles una vuelta y repensarlas y vivirlas y experimentarlas, porque si no nos quedamos ancladas. Y yo creo que sí que se puede. O sea, y que las fórmulas son infinitas. O sea, tampoco hay que buscar un modelo y romper una normatividad para imponer otra y ahora todos tenemos que ser súper poliamorosas y tener 5 amantes a las que... O sea, no, es que hay tantas fórmulas como personas y... Pero bueno, sí que me parece interesante eso, de construir ese concepto y bueno, pues habrá gente que sí que se sienta capaz de tener un... Yo qué sé, de sentirse... profundísimamente enamorada de varias personas a la vez, y habrá personas que no, que sientan ese amor o ese enamoramiento del que hablábamos, profundo, cósmico, espiritual, por una persona, pero luego eso no le impida tener relaciones súper guays y súper sanas y súper de cuidados y de amor también con otras personas, ¿no? Aunque no sean los mismos escalofríos o las mismas chispas, sí. De otra manera, no sé. Es que tenemos un poco la sensación de que el amor que tenemos es limitado. Mm. Que si entregas todo a alguien no te va a quedar para darle a otra persona. O que si yo... Mm. Que yo creo que es un poco de donde parte el miedo, lo que hablamos antes de a este tipo de relaciones o a que alguien a quien quieres quiera a otra persona. Aceptas que tenga amigos o que tenga otras relaciones, pero parece que el amor afectivo, si es afectivo, es solo puedes darlo en una dirección. Entonces, si pudiéramos concebirlo como algo que puede repartirse hacia más gente, no habría tanto miedo. Pero obviamente, si partes de la idea de que si lo das a otra persona, ya no te queda para mí. Yeah. Es muy chungo, porque yeah. Entonces, claro, que yo si parto de esa idea, no quiero que, y te quiero, tendría bastante miedo a que entre otro agente que pueda, yeah. ¿No? En una tercera persona que pueda arrebatarme eso. Yeah. Pero bueno, si lo comparamos un poco con las relaciones de amistad que tenemos, pues, claro. Pues eso es un paralelismo muy, claro. Muy sano. Es que yo siempre que pienso en esto, pues hago el mismo, o sea, hago el paralelismo con el tema de la amistad. O sea, las amistades en general son relaciones que dependen solo de sí mismas, no dependen de factores externos. O sea, yo tengo una amiga, tengo un amigo y tal, tengo una amistad profunda y esa amistad depende de sí misma, depende de esa persona y de mí y de nuestros sentimientos compartidos. No depende de ningún otro factor, no depende de las amistades que esa persona pueda tener o que las otras amistades que yo pueda tener. Entonces, parece que con el tema del amor debería ser parecido, deberíamos conseguir que fuera parecido. Porque, pues eso, que el hecho de que yo ame profundamente a X persona, pues no... O sea, que sean vínculos lo suficientemente fuertes como para que no nada les haga tambalearse, incluso si hay otras relaciones paralelas o otros sentimientos paralelos con otra peña. Sin embargo, ahora que estoy diciendo esto, me planteaba... Decimos que entre amistades, entre hijos, ¿no? Entre hermanos, que no... O sea, que es todo más horizontalizado, o bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no es de esos niveles jerárquicos o esa intención de monopolizar. Pero haciendo una reflexión, ¿no? En base a igual también experiencia personal o lo que he ido viendo alrededor. Sin embargo, si nos damos cuenta, dentro de las amistades, también desde que éramos pequeñas, existió también el modelo de... mejor amiga. Sí. Sí. Y no sé si os ha pasado a vosotras, pero entre amigas también existían celos. Sí. De eres más amiga de ella que de mí, de repente, sí. Enfados. Entre hermanos un poco lo mismo. Y existe la frase, aquí no es mejor hijo, pero es el ojito derecho. Sí. ¿No? Entonces, yeah. Igual ahora, no sé, igual hemos hecho un trabajo en el que a mí se me hace más fácil entender... que son amigos por igual y sé con qué amigos puedo compartir unas cosas u otras, sentirme mejor en un entorno u otro y quererles por igual. Pero igual el trabajo haya sido más fácil o, bueno, se vive de una manera más sencilla, pero sin embargo, recordando la infancia, no era tan fácil. Y recuerdo esto, ¿no? Celos así de... Pero eso también, da, a mí justo eso me da mucha fuerza para pensar que eso, claro, algo que veía tan difícil, el poder entender que no necesitaba tener una gran amiga del alma, que cada relación me aportaba una cosa y aceptar sin problemas amigas externas que venían, que ahora creo que eso, que no tengo ningún problema con ello, me hace pensar que también se puede hacer lo mismo aquí, ¿no? Igual es algo que te va más adentro y que tiene mucha más tralla detrás de... porque, bueno, no es lo mismo la importancia que se le da socialmente a las amistades que al amor, que las relaciones de pareja, pero se puede hacer. O sea, yo es, lo veo todo el rato como un referente. Quiero hacer con mis relaciones de pareja lo que hago con mis amigas. Entonces sería una cuestión de prioridades. Sí, ¿no? Establecer prioridades y... Sí. Y bueno, que luego... bueno, iba a pasarme de algo que vamos a decir luego, o sea que voy a cambiar de argumento. Otra cosa que hablando de que decías de los hijos, pues... Es que es verdad que existe el rollo del ojito derecho, que tampoco, no sé muy bien si parte de alguna realidad o es algo que nos han querido meter de algún lado, pero sin embargo tú, lo decíamos antes, quieres, tú eres madre, tienes un hijo o una hija y la quieres más que nadie en el mundo, y te vuelves a quedar embarazada, tienes otra niña y la vuelves a querer más que nadie en el mundo, ¿no? O sea que ahí es muy fácil darte cuenta de que algo tan fuerte lo puedes sentir por dos personas a la vez, y si tuvieras cinco hijas o hijos, te pasaría igual. Y a lo mejor ese bebé que acabas de tener es como, o sea, estás, es como la novedad y estás tan enamoradísima de él y no de ella y tal y cual, que a lo mejor, o sea, no digo que desde lado a la que estaba antes, ¿no? Pero sí que igual, pues sí que se da un poco eso, ¿no? En plan, la novedad, no sé qué, tal cual, está tal acaba de llegar. Pues sí, puede ser, pero no, eso no quita que, o, ¿sabes? No, nadie deja de querer a su primer hijo por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Vives de forma diferente, claro, ¿no? O sea, puedes estar cegada con el nuevo bebé que ha venido al mundo, pero luego a la vez tienes una relación casi construyendo con el niño o niña que llevaba ya 3 años en tu vida, y aunque no se te pongan los ojos, se te caiga la baba, pero tienes otra cosa muy fuerte que también valoras de otra manera. O sea, que obviamente... Eso no tendría sentido que el niño o niña de 3 años te dijera, oh, por conmigo, ¿por qué no pones esa cara de amor? Pues ya, contigo esto no, porque ahora no me está pasando esto, pero contigo tengo todo esto otro. ¿No? O sea, no puedes, que es un poco la movida que tienes. Obviamente, si tuvieras dos relaciones, que una llevas 5 años y entra alguien nuevo, pues no vas a sentir con esa de hace tanto tiempo lo que estás sintiendo ahora, esas gusanillo y esos nervios. Pero joder, te aporta otras cosas. Claro. Y que ese gusanillo pues acabará estabilizándose y acabará bajando también, y llegará un momento que no, o sea, quiere decir que es eso, es que esa sensación, ese sentimiento como de desplazamiento y tal, igual, yo lo he visto en mucha gente que lleva mucho tiempo trabajándose esta movida y en relaciones poliamorosas y así, y entiendo que es inevitable, o sea, que joder, que es difícil de evitar, ¿no? Y que es difícil que no surjan celos y cosas así. Pero es que tampoco debería. Es que es eso. Es que no. Es que son cosas que tenemos en el cerebro heredadas, pero que no deberían ser así. Es que no te van a querer menos porque se esté descubriendo a otra persona. O porque se esté. Claro, no porque. Sé. Por ejemplo, estamos hablando. Yo lo que planteaba de los hijos, lo hemos visto desde la óptica de la figura de la madre, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo. No, yo lo que he sentido es que no llega tanto de la madre, sino como del entorno externo. Y yo hablaba desde, por ejemplo, de la óptica de tú ser hijo o tú ser hija, ¿no? Sí. El mensaje que llega es ese. Te llega un mensaje de si eres en ese caso ya estaba, si llega la nueva persona, ¿no? Te llega un mensaje de, bueno, o sea, tú ya no. O sea, tú ya no, pero ya llegará, pero tú ya no. Y llega una serie de impulsos que te hacen sentirte desplazada, ¿no? Te hacen sentir desplazada, que exista un vacío. Entonces, ¿por qué eso también, no? O sea, esa capacidad es algo totalmente, yo lo digo como algo totalmente de un proceso de socialización y muy fuerte. Y me planteo que igual, no sé cómo lo veis, pero es una cuestión de resistencia a los cambios realmente, ¿no? O sea, esto también, bueno, puede sonar un poquito postmoderno, pero ¿por qué no? o sea, vivimos, nos enseñan a vivir también, creo, muy ancladas, y a ocupar un lugar, un espacio, en un tiempo y en el que tú te identifiques. En el momento que esa estructura se rompe, ¿a qué te agarras? O sea, ¿no? Ya te sientes totalmente perdida, te sientes que no, que tienes que volver a hacer todo el engranaje para volver a montar la estructura y volver a sentirte en un sitio, ¿no? Identificarte en un territorio, en un lugar, en una estructura, volver a ocupar tu nuevo lugar. Entonces, igual, no sé, el problema de repente lo veo como ese, como una resistencia a ese cambio, a no poder... Ya, tener un territorio y de repente me sacas de esto que había conquistado de mi casa, ¿no? De repente tengo que compartir la casa con... Sí, puede ser que haya algo de eso. Porque en el caso, por ejemplo, no ya no de hijos y de amistades, sino así, pues relaciones, por ejemplo, sexoafectivas o como lo queramos poner, ese modelo es el que estabais ahora diciendo, ¿no? Que se repite, el desplazamiento. Sí. De repente sentir desplazada. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí? Igual una estructura de qué, de... Claro, cuidados, de explicar. Claro, es que aquí caemos en otro tema que es importante, que es decir eso, pues no es poliamor, no significa repartir mi amor entre repartir, sino eso, sumar, crear más. Uh-huh. Entonces, una cosa que hay que evitar y que hay que tener muy en cuenta es que esto no significa vivir todo como más a lo loco y tener un montón de sexo por todas partes y un montón de relaciones superfluas. Sino, bueno, no sé si querías comentar esto que hablábamos antes. Sí, claro, es que teníamos ahí un poco también, queríamos, a ver, pues eso, tampoco ya sabéis nuestras oyentes que nunca tenemos opiniones, bueno, es claro que tenemos opiniones monolíticas para muchas cosas, pero en general nos gusta siempre sacarle todas las vertientes y todas las visiones a todo. Y con el tema del poliamor pues también, porque hay un peligrito que le vemos a esto y es que caigamos completamente en lo contrario de lo que hay, pero un poco a malas, ¿no? Y es el tema de, pues eso, ¿no? De como de superficializar las relaciones humanas hasta el punto de que líquido. Eso es, el amor líquido, que es un concepto que desarrolló un tipo llamado Bauman. Y sí, bueno, y Jit Vasallo también ha escrito mucho sobre él y tal. Y bueno, pues sí que nos parece que es un concepto muy acertado, ¿no? Que bueno, básicamente viene a decir que, pues no, que en la sociedad está posmoderna y tal, y lo que está anunciando un poco los tiempos, pues puede ser que estemos cayendo pues en una especie como de falta de, ¿no? De compromiso, de solidez, ahí de calidez, de cuidados y tal. Un consumismo. Eso de es. Relaciones. Sí, y una tendencia a construir relaciones, pues a construir puentes entre seres humanos, pues súper súper frágiles y súper momentáneos, ¿no? De decir, bueno, te conozco, me gustas, te follamos, tenemos una relación de X tiempo, no sé qué, todo súper bonito, pero luego eso se queda absolutamente en nada y no hay un... Sí. No hay un... Como cambias de iPhone, pues cambias eso de es. Pareja, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no me vales, quiero novedad. Sí. Mira, además, Brigitte Vasallo, que acabas de decir, pues lo explicaba súper bien en una entrevista hace poco a una página web que no me acuerdo cómo se llamaba. Y lo explicaba muy bien, ¿no? Era como, pues eso, que corríamos un poco el peligro de caer en el consumismo emocional, ¿no? De las relaciones como leídas un poco en clave de supermercado, ¿no? De buscar siempre el producto mejor, de estar siempre buscando, probando con un montón de gente hasta que encuentres a la persona que se adecue más a tus características, no sé qué, tal y cual, la conozcas, la consumas y luego pases a encontrar otra mejor o... Y, jo, eso nos da un poco de miedo también porque nos parece que no sé, que es bastante compatible con... O sea, que en un momento dado puede llegar a ser la ideología emocional que le venga como guante a la mano al capitalismo del futuro, ¿no? Porque quieras que no, bueno, yo qué sé, pues todo esto que estamos hablando, el amor romántico, la monogamia y tal y cual, con todas sus atrocidades y con todas sus mierdas, pues tenía un, ¿no? Bueno, pues tiene una componente ahí como de cierta seguridad, ¿no? Con cierto compromiso, cierta cosa de, pues no, de vamos a estar aquí para siempre, nos vamos a cuidar siempre y tal. Y hostia, es que no sé, hay cosas que a mí eso, por ejemplo, me parece que tampoco habría que abandonarlo porque es un factor también de protección, o sea, no sé, a mí sí que me gusta pensar que hay personas, igual que sé que tengo amigas y amigos que van a estar ahí para siempre, a no ser que me, que nunca se sabe, ¿no? O sea, nunca diga siempre, ¿no? Pero joder, que sí que hay un compromiso ahí de decir, me siento seguro en este sentido, o sea, sé que vas a estar ahí. Sí. Igual que, no sé. El sentido que tiene la familia, al final. Claro, eso es. Yo sé que mis padres, pues, tendrán todos sus defectillos y tal, pero sé que van a estar ahí siempre y les voy a querer siempre y me van a querer siempre. Entonces, lo mismo. Y nos sustituimos eso, es creamos una, pasamos de una familia a otra que creamos. Claro. Así, en vez de crearla con una persona, podemos eso crearla es. Con más gente a la que queremos. Eso mucho es. Mejor. Entonces, eso, pues, que... No sé, es un poco el apunte que nos... que queríamos hacer, ¿no? El tema del amor líquido, que nos parece un tema, un concepto bastante interesante, pues... Pues poner ahí una especie como de... ¿no? De cartel de... cuidado, ¿sabes? Ojo con lo que hacemos, porque nos podemos convertir en consumidoras de seres humanos y que todo esto se convierta en una especie como de mascarada en la que... Todo el mundo parece que folla con todo el mundo y todo el mundo tiene relaciones afectivas con todo el mundo, pero estamos colectivamente solas, ¿sabes? Anarquía tropical, por ejemplo. ¿Os parece que seguimos con ellos un momento y luego a tope. Vamos cerrando, que se nos va, estoy viendo que se nos va la olla. Ahí va la hostia, se me ha colgado esto, espera. Del mundo han podido comprar amor. El hombre ha encadenado y puesto grilletes al espíritu, pero se ha visto totalmente indefenso ante el amor. Es que el amor tiene el mágico poder de hacer rey a un vagabundo. Sí, el amor es libre, en ninguna otra atmósfera puede habitar. En libertad se da a sí mismo sin reservas, generosamente, totalmente. Emma Goldman, la verdadera. Licor. pienso en el que me la quitó cuando por borracho. Bueno, pues aquí seguimos en el grito de Yoko en la Irola Irratia, en tasaspi.bos, normalmente. Y, y bueno, hablando de poliamor, hemos expuesto un montón de cosas teóricas que estarían muy bien, pero ahora queríamos hablar un poco de, pues de nuestra visión personal, cómo vemos todo esto y, no sé, un poco compartir con vosotras nuestras vivencias y rayadas sobre el querer. Así que, ¿qué os parece, chicas? Chicos. Oso hondo. ¿Quién empieza? Pues, no sé. Adelante. Venga, empiezo yo. Te había dicho que no, pero esto es así, es como el amor líquido. Que no, que sí, que no, que sí. Simón, todo viene. Simón, que sí, valiente. Pues, bueno, en general, bueno, ya he hablado en términos antes también un poco vivenciales personales. Entonces, sí, insisto en que no confío en que el amor romántico y la monogamia ni la poligamia nos vaya a sacar de esta, ¿no? De esta me refiero a, pues no sé, de ese malestar, de ese sufrimiento que produce este tipo de relaciones. Y sí me parece interesante este nuevo modelo, ¿no? Estos nuevos modelos, el concepto de poliamor. Sin embargo, a nivel personal, las experiencias que he tenido hasta ahora, digamos que, bueno, como cada intento de superación y de prueba, pues para siempre han sido para mejor. Sin embargo, hasta ahora no puedo decir que sí, o sea, que me quedé con ello, que ha sido la hostia, que ha sido la panacea y que confío plenamente en esto que he vivido, ¿no? Sin embargo, evidentemente, y haciendo una autocrítica, pues pienso que muchas veces se debe a una falta de, ¿no?, de trabajo personal previo. Que al final, pues lo que decimos, llevamos, podemos medirlo en tiempo, en vivencias, lo que quieras, pero llevas tantos años de tu vida, tantos días o tantas vivencias personales viviendo de una manera y con todos esos valores tan, ¿no?, instalados ahí, instaurados a base de martillo y clavo y de taladro, que de la noche a la mañana plantearte otro modelo, llevarlo a la práctica y exponerte a él, me parece muy complicado. Me parece muy complicado. Entonces, sin embargo, sí que confío en que con una estructura de base, con un trabajo previo, personal y mutuo, ¿no?, con las personas que decías emprender este tipo de vivencia, pues no sé, trabajando la comunicación, trabajando mucho los cuidados, insistiendo en lo que produce malestar, en cómo tú puedes cambiarlo, cómo puedes cambiarlo, ¿no?, o sea, tú misma y con el resto de personas. Y me parece que sí que es viable, ¿no? O sea, es viable en el sentido de que creo que sí que podía producir bienestar, que nos podría hacer sentir bien, que nos puede dar el intento de demostrarnos a nosotras mismas y a otras personas que otros modelos son posibles y que, ¿no?, y que también se puede utilizar evidentemente como una herramienta política fuerte de, no sé, igual de empezar a romper algún molde y de, pues eso, básicamente llevar a la luz que sí puede ser posible. O sea, sí soy optimista con esto. No sé, ¿cómo vosotras cómo lo habéis vivido? Bueno, yo no quiero ponerme muy autobiográfico porque me puedo poner a llorar muy fuerte. Pero por el grupo de antes, ¿no?, de música. No, es por mi historia reciente que no quiero airear demasiado, pero bueno. Yo sí que sueño con el día en el que, no sé, igual para facilitar así la explicación, pues voy a hablar en segunda persona, así subjetiva, poética, abstracta. Pero sí, no sé, yo sueño en el día en que, pues eso, que puedas quererme y eso no te impida que asumir que yo pueda querer a otra gente de otra manera, a lo mejor no tan intensa, a lo mejor no tan cósmica, tan profunda, tan intensa, pero es eso, que puedas hacerlo y que a mí no me duela tampoco que tú lo hagas con otra gente y que participemos de nuestros procesos mutuos y que nuestro amor se multiplicase y se expandiese hacia el infinito. Yo creo que también se puede. Y creo que, no sé, también me gustaría ser optimista. Y no sé, ahí lo dejo. Pues bueno, yo soy... Tengo bastantes miedos con todo esto. Obviamente para mí el descubrir esta perspectiva ha sido una puerta muy grande hacia pensar que, bueno, que igual es difícil, pero sí que hay algo hacia lo que trabajar. Y bueno, creo que hay que hacer pasos progresivos, que simplemente el ir abriéndote a otras formas de querer te va haciendo enfrentar de otra forma las situaciones que se dan, ¿no? En estas situaciones. A mí me veo muy importante no solo cambiar las relaciones de pareja, sino el resto de relaciones, ¿no? Dar más importancia a mis relaciones de amistad, ponerlas a un nivel más parecido al mismo nivel quizá que doy en mi vida a las relaciones sexoafectivas. Y bueno, entender que puedo querer con la misma intensidad a alguien con quien comparto un montón de situaciones bonitas de cariño, aunque con algunas no tenga sexo y con otras igual sí, pero luego no tenemos otro tipo de vínculo, ¿no? O sea, dar a cada relación una importancia diferente, pero eso, que todas sean únicas y valiosas. Y claro, me parece que todo esto, por lo menos para mí, pasa por mucho cuidado y reforzar mucho a eso. No caer en pensar, joder, que poco vale todo, sino en dar mucha fuerza a cada una de, mucha importancia a cada una de esas relaciones. Y me mola lo que has dicho, Ainhoa, de la perspectiva política en todo esto, porque bueno, creo que al final con cambiando, o sea, no sé si lo hemos hablado hoy, pero pienso que la monogamia es una estructura de control súper fuerte y que al final si conseguimos deshacer eso y a través del deseo y del amor hacer estructuras fuertes y apoyarnos mutuamente, pues estamos haciendo un cambio muy gordo, ¿no? Que puede ser que querernos libremente puede ser muy revolucionario, más que otras cosas quizá más visibles. Entonces, eso ya no solo lo hago por mí, sino por todo lo que vendrá. Entonces, eso es un refuerzo muy grande para mí. Y bueno, pues nada. Hasta aquí nuestro programa de hoy, ¿no? Si os parece. Sí. Nos quedamos con mucho en el tintero, como siempre, pero lo seguiremos hablando ahora con unas cervezas. Bueno, no tanto. Yo creo que es el programa igual que más a gusto nos hemos quedado, ¿no? En cuanto a no dejarnos contenidos ahí. Joder, pero es lo dicho para tirarme el pisto, como que para que parezca que todavía tenemos mucho más que decir. Mierda, lo siento. Joder, soy moca. No, pero sí. Se les ha enternecido un poco el corazón, ¿no? Yo tengo ganas de practicar ahora el poliamor. No sé qué opináis. Estoy en de camino a las calles podíamos, ¿no? Pero no la práctica. O sea, no podemos aquí estar vendiendo la moto y luego. Sí, sí, sí. Ahí lo dejo. Estamos trabajando en ello. Pues nada, recurrimos hablando de algo tan novedoso. Volvemos a algo bastante viejo, sobre todo aquí en Euskal Herria, al gran Michael Laboa, que ya dijo en algún momento que me gustas libre. Y si no, no, si no fueras libre, no serías un pájaro. Un pájaro. Y yo lo que quería era un pájaro. Así que adelante y nos vemos pronto. Es que ricasco, peña. Banizkion neria izango zen etzuen aldegingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen aldegingo baina nonela etzen gehiago txoria izango baina nonela etzen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maite eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ez zuen alde ingo baina nonela etzen gehiago txoria izango baina nonela etzen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maite eta nik txoria nuen maite lararara. Mm. Bye.